Ahora estamos en comunicación con una vecina que pertenece a este centro comunitario. Muticia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla, ¿eh? Hola, buenos días, buen día. Igualmente. Bueno, tenemos solamente su nombre, ¿no? Pero no. Sí. ¿Cómo es su apellido? Yo me llamo Muticia Cresta y pertenezco, digamos, a la junta promotora que funcionaba en el centro comunitario Costa del Río Azul. Nosotros vivimos en, digamos, el centro comunitario está en el paraje rural Mallina Ahogado. Claro. Está, en, digamos, a 12 kilómetros de la ciudad del Bolsón. Exacto, que forma parte del circuito que habitualmente nos muestran cuando vamos al Bolsón, ¿no? Claro, sí, para ir al Cerro Perito Moreno o a varios lugares del Río Azul, pasás, digamos, por acá, claro. por el centro comunitario. Y la salita de salud, ¿no? Eran dos edificios conjuntos, digamos, compartían una pared. Exactamente. Bueno, nos contaban el otro día los amigos de esta red de medios que funciona allí en la zona, ¿no? De medios comarcales, una red de medios comunitarios, cómo se había producido esto y que tenían la sospecha de que había alguna mano negra en toda esta historia. La pregunta es, Muticia, porque fue hecha la denuncia, tengo entendido, ¿avanza la investigación? ¿Se sabe algo más? No, la verdad que por ahora no se sabe mucho más de nada, digamos. Esto ya empezó desde el año pasado, o sea, fueron varios incendios los que tuvimos. Tanto en la salita de salud como en el centro comunitario. Así que las lecturas, digamos, pueden ser varias, a ojímetro, a sensibilidad, digamos, ¿no? Porque no hay nada, digamos, que nos diga qué. Ajá. Recordamos que también hace muy poco se incendiaron una radio en el Bolsón. Sí, me acuerdo, sí. También en el verano, así que la verdad que no se sabe nada y son varias, digamos, las lecturas que no me compete a mí, digamos, decir porque no... Está bien, no se sabe. Pero, no, digo, no hay ninguna novedad hasta ahora. ¿Y usted cree que se va a saber algo ahí? ¿Cómo anda la justicia en el Bolsón? Por acá andamos re mal, le digo, con el tema de la justicia. Y sí, la verdad que no, yo tengo esperanzas de que en algún momento... Sé que vino el fiscal, sacó varias fotos. El día del incendio vino una criminalista, sacó varias fotos. Sé que están trabajando, ahora es muy difícil porque nadie vio algo, o sea, no que se incendió prácticamente todo, entonces, o sea, se destruyó el lugar, quedó las paredes de cemento, pero todo el interior que era de Durlock y todo el techo de madera, todo eso se quemó todo, lo que había dentro, bancos, sillas, mesas, aberturas, o sea, todo eso se quemó, así que... Digamos, por el lado judicial sé que hicieron, digamos, lo que tenían que hacer. Perito de otro lado no vino. Están trabajando la gente de acá de... ¿Y los peritos peritos de la justicia qué han dicho hasta ahora? No dijeron nada. Ajá. Todavía no, que yo sepa, no. ¿Y ustedes que conocí? Pasaron hace... Pasó dos semanas, ¿viste? Dos claro, semanas y media. Claro. Ahora, Muticia, y ustedes que conocían el edificio, porque lo construyeron ustedes mismos, lo conocen, ¿había posibilidades de que se incendiara solo eso? No, porque los calefactores quedaban siempre apagados, porque tenemos un Zeppelin afuera, que no lo pagábamos nosotros, por cierto, al gas, digamos, pero... lo cuidábamos al gas como si fuera que lo paguemos nosotros. Claro. Así que siempre, no había. Mira, dentro del centro comunitario funcionaba un roperito y una biblioteca provisoria, digamos, no se llegó a terminar la biblioteca, pero sí había muchos libros. Y también había un roperito, entonces se ve que empezó ahí adentro y ahí es imposible que haya un corto eléctrico. O sea, hay aparte los antecedentes del año pasado. Claro. Tenemos varios intentos también que se han visto, se han sacado fotos abajo de la puerta, en los marcos de las ventanas, ¿viste? Como cosas muy... Como muy raras que decís. Intentos de quemar el local. Intentos de quemar que se entiende que eran de afuera hacia adentro. Eso es el año pasado. Este año fue directamente, entraron y fueron a esta aula donde funcionaban estas dos cosas. ¿Eso queda sin custodia en la noche? ¿Nadie lo cuida? No, nadie lo cuida, no. ¿Y ahí? Ahora lo que estuvimos trabajando con la municipalidad y con la directora del hospital y bueno, y los agentes sanitarios que trabajaban acá, es eso, ¿no? Como que lo que pedimos todos es que haya un cuidador, claro. Porque la idea es volver a hacerlo, volver a hacer la salita, volver a hacer el centro comunitario, porque Massina Ahogado necesita esas dos cosas. Y bueno, así que vamos a seguir haciéndolo. Ese centro lo habían hecho ustedes, ¿no? Mira, este centro en realidad empezó... No, lo reconstruimos nosotros después del incendio. Ajá. Pero este centro comunitario empezó en la época del 1992, ya hace bastante tiempo parecía. Sí. En el 92 hubo una junta vecinal que era un galpón eso, ajá. No sé destinado a qué. Pero se conformaron varios vecinos de acá de la zona y decidieron hacer un centro comunitario y bueno, con ayuda de la municipalidad en ese momento se pudo hacer un... Claro, pero por iniciativa de los vecinos, digo, eso fue lo claro, importante. Claro, por ¿no? iniciativa de los vecinos. Uh-huh. Después te digo, tuvo mucha historia, no sé si todos los centros comunitarios son iguales, pero este pasó de ser después un ¿cómo se llama? Una sala maternal que no duró mucho tiempo. Después pasó a ser una escuela de policía, bueno. Hace como 6 años. Que cambió bastante el destino ahí, ¿no?, en su tiempo. Sí, no se entendía bien, sí. ¿Viste? Era como que era un galpón enorme, o claro. Sea, un centro comunitario muy grande, muy claro. Lindo, una cocina espectacular. Claro, y en la actualidad usted me dice que tenía ropero, salita de salud, centro cultural, claro. Todo prácticamente, ¿no? Sí, o sea, la junta promotora después de que estuvo la escuela de policía, como que nos conformamos nuevamente, varios vecinos, a tratar de que vuelva a ser un centro comunitario, y ahí empezamos mucho con talleres para niños y para adultos, buscando gente que quiera dar sus conocimientos, uh-huh. Y también ver la demanda que había, ¿no? Muy cerca del centro comunitario funciona una escuela donde hay... Es la escuela rural más grande que tiene Río Negro, uh-huh. Que tiene 230 matrículas, digamos. Dame. Un poco más de 230 chicos. Uh-huh. Solo escuela primaria. Entonces trabajábamos mucho con ellos. Está con bien. El tema del colectivo, del transporte. Ahora, Muticia, se sospecha que lo quemaron. Y se sospecha sí. Que fueron, gente vinculada al negocio inmobiliario, al tema de los... de la quema de campos en la cordillera, qué sé yo. ¿Y por qué tendría que haberse elegido ese lugar para provocar este tipo de atentado? ¿Los vecinos alguna vez se pronunciaron en contra de esto, en contra de las forestales, alguna cosa así hubo ahí? Mira, yo no puedo hacer una lectura si tiene que ver con eso. La verdad que... Estamos en un momento... Nosotros, digamos, Massina Ahogado, tanto como Bolsón o como Lago Puelo, nos interesa lo que pasa, claro. ¿No? Más allá de nuestras chacras y, digamos, si nos tenemos que manifestar porque vino la minería o porque nos enteramos de un loteo, donde no debe ser ese loteo, como pasó en el Cerro Perito Moreno, o cosas que a veces nos involucran mucho... Somos de manifestarnos, pero tanto como ya te digo, las comunidades cercanas, ¿no? No es que somos un caso aparte. No, me cuesta mucho a mí hacer la lectura si tiene que ver con eso o es una maldad local. O, la claro. Verdad que no lo puedo... Está bien. Es bueno no... No sé si es porque me toca muy de cerca o porque no, la verdad que no... No, está bien. Está bien, perfecto. Puede. Es un año político, yo no puedo, no sé. Está bien. Bueno, escúcheme, Muticia, y se están haciendo esfuerzos para su reconstrucción ahora, ¿no? Tengo entendido. Sí, por suerte hay voluntad de los vecinos y ya te digo, los talleres que funcionaban, empezaron a funcionar en la escuela ahora, en la escuela 103, esta que te decía, escuela primaria. Sí. están funcionando ahí los de dibujo y pintura, clases de guitarra, tanto para adultos y para niños, yoga, inglés. Esos están funcionando ahí en la escuela, también está construcción de lutería en una escuela, en otra escuela cercana. Ajá. Como que los reacomodamos para que sigan las actividades. Qué bueno eso, ¿no? Pero el edificio además lo van a reconstruir. Sí, el edificio empezaron vecinos con la municipalidad a trabajar. La MUNI pone materiales, los vecinos mano de obra. Una parte, tengo entendido, con la salita de salud empezaron, ¿no? Uh-huh. Como principal, digamos, urgencia, ¿no? Que porque la salita de salud no quedó nada. Claro. Entonces, por ahora las enfermeras y la médica se está como arreglando también, trabajando en diferentes lugares, pero no es lo mismo, obvio. Claro que sí. Así que principalmente se está empezando a trabajar en la salita de salud. Y luego vamos a empezar con la reconstrucción del centro, que bueno, eso va a llevar también mucho trabajo y muchas donaciones, espero. Sí, ojalá. Y porque si era un salón tan grande, yo lo lamento tanto, en un momento se hizo, qué sé yo, patín, karate, muchas peñas folclóricas, ¿viste? Era muy... Qué lindo. Estaba muy bueno, la verdad, un lugar de recreación para todos los ruralistas. Claro que sí, importante, claro. Bueno, Muticia, un gusto escucharla y esperemos que con el esfuerzo de los vecinos, el apoyo del municipio y de toda la comunidad ahí vuelvan a tener su centro comunitario. Nos interesaba el tema para que acá en la capital de la provincia un poco se sepa, ¿no?, lo que está pasando por allí, por esos lados. Y esperemos que la justicia aclare los tantos ahí, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que sí, la verdad que espero que se mueva con ganas, porque no nos puede volver a ocurrir esto y están pasando cosas raras, sí. Bueno. Que no pueden quedar así. Exactamente, para que no sigan pasando estas cosas raras, ¿eh? Muticia, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamarnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y un saludo y un abrazo a todos los vecinos ahí de este centro comunitario, ¿eh? Bueno, igualmente, allá, a la ciudad. Ballina Ahogada, como se llama. Gracias, hasta luego. Muy amable. Sí, muy bien. Gracias.